Un televisor delgado como un papel y del tamaño de una pared. Un coche que funciona procesando agua de mar. Un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y cyborgs humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad hoy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdos del futuro. Buenas noches a todos. Esto es Recuerdos del Futuro. Programa, muchos programas de la cuarta temporada. Ya no sabemos cuáles, pero bueno, no importa. ¿Qué viene? La fiesta de los 500 programas, más o menos. Sí, ya. Es probable. Sí, nosotros venimos prometiendo una fiesta desde los 100 programas y creo que ya las se bodas pasó. De plata. Claro, tal cual, sí. El retiro. Ya. Va a bailar Juanita para el programa número 500. No podemos nombrar al programa de... El programa del señor que empieza con T. No, es que yo no dije eso, yo dije que para nuestro programa, el señor T, claro. El señor T, no para podemos hablar del señor. El programa 500 va a venir Juanita. Juanita. Yo dije Juanita. Que bailaba Juanita, ¿no? No, Juanita. Juanita, la ayudante de Doña Petrona, claro. Ah, por supuesto. Por ejemplo, no sabemos. Digo como para que Male no sepa de qué estamos hablando. Va a bailar Juanita, pero volvamos todo al lo siglo XXI, por favor. Dale. Bueno, bienvenidos a todos a Recuerdos del Futuro. Ya saben, pueden conectarse o algo así a la fanpage de Recuerdos del Futuro, donde vamos a ir subiendo algunos videos y cosas sobre lo que vamos a estar hablando en este programa, en esta emisión, que ha sido bastante caótica para nosotros en la producción, y ahora tenemos un montón de material que no sabemos muy bien cómo vamos a hacer para encajar en dos horas. No caían las confirmaciones de las notas, entonces íbamos hablando con más gente. Y algunas que quedaron afuera fue una picardía, pero bueno, esperemos que se pueda hacer más adelante. No faltará oportunidad. No vamos a decirlo. No vamos a mandar en cana a nadie. No, yo creo que la semana que viene vamos a tener por lo menos una de las notas que iba a empezar a hacer. Buenísimo, bueno. Bueno, y para el programa de hoy, bueno, antes de comentar de qué vamos a hablar, paso a presentar a todo el equipo. Mi nombre es Malena Baños Posati. Delante mío está Daniel Vigide Agre. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estoy tratando de conectarme. ¿Qué cámara te está tomando? A la red de redes. ¿O la 2? No sé. ¿Cuál es tu ¿Qué cámara? ¿Qué cámara nos está tomando, Felipe? La 2. Ahí. La del ángulo prohibido. La cámara tristemente célebre como la de... Hemos hablado, sí. La pelada de Fede. La pelada de Fede. ¿Por qué te tenés que acomodar? Sí, no, es que yo voy acomodando esto. Claro, y te la tapas, listo. Claro, con los auriculares podés tapar. Santo remedio. Estamos entonces saliendo por esa cámara. Les recordamos a los amigos de la tecnología que si quieren vernos, por el motivo que sea, ver nuestros bellos rostros, tienen que pausar el reproductor porque si no sale el audio dos veces y todo eso que repetimos todos los programas. Vamos a tener un mensaje grabado de sí. Con una voz de un locutor copado. Exactamente. ¿Qué querés decir? No te estoy explicando. Pero rápido, ¿viste? Como la letra chica de los bancos. Exacto. Porque pasa que no lo decimos y automáticamente nos llega algún comentario de por qué los escucho dos veces y así. Bueno, Fede Velasco, buenas noches. Buenas. Ya hablaste, noches, ya apareciste. Sí, ya me cubrí la pelada, ya hice todo lo que tenía para hacer. Me puedo ir, de hecho. Encima, Horacio Ambrosio dice, hola amigotes, ¿no anda el video hoy? Sí, Horacio, anda el video. Debería estar funcionando perfectamente. Lo que no anda es la sube y la ciudad es un caos. Y la segunda pregunta de Horacio es, ¿extrañaremos la pelada de Fede? Por favor, dejen de hacerle bullying a Fede. Porque está va a terminar bien, traumado. Ya voy a comprar ese spray para pintarme la cabeza y se acabaron. Aguante la carmela. Y se acabaron todos pelucas y listo. Todos los problemas. Todo. Sí, hoy no hubo sube. En la ciudad de Buenos Aires. No sé qué caos. Yo vine con la sube ahora. No, no se podía cargar. Yo podía cargar. Bueno, claro. Bueno, justamente vamos a hablar de mundos post-apocalípticos, así que puede tener que ver con eso. Ese podría ser un posible mundo post-apocalíptico donde la gente no puede cargar la sube durante años y entonces todo se descontrola. Tiene que usar monedas. Claro, viste, llegás como al planeta de los simios y te dicen todo empezó cuando no pudimos cargar la sube. Ves el obelisco. En el medio de la playa, en la medio de la playa y vas a entender. Después del calentamiento global. Claro, qué malditos. Bueno, Leo Rubio, buenas noches. Buenas noches, yo pude cargar la sube. Vos pudiste, mira, vos sos como el Omega Man de este programa que sobrevive a la catástrofe. Sí, hoy cargó la sube. Temprano y pude cargar. ¿Qué apocalipsis se transcurrió durante Apocalipsis, claro. Opa, no silencio más. Discúlpeme, no silencié el pajarito. De profesionalista. Por favor. Hoy no tenemos a David operando este programa, lo tenemos a Felipe, otra vez regresó. Buenas noches. Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas noches. Sí, lo mandé para la casa hoy a David, que nos debe estar viendo, así que le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo, por supuesto. Y prometemos no convertirte en nuestro favorito ahora. Sí, no, bueno, lo podemos participar a los oyentes a ver a quién quieren de los dos. Claro, si que opere David o yo. Ustedes se fijan, si los temas 0800 salen rápido, para... si hay algún problema técnico, ahí empiezan a torcer la decisión. Mandá por David. David al 2020. Tal cual, se puede bajar la app. ¿Qué hay para hoy? Bueno, hoy tenemos dos notas, dos entrevistas y dos bloques de nosotros. Ah, bueno, no, entonces tenemos un montón. Por favor, no nos asustes, pasamos por muchas tensiones. Claro. Bueno, tenemos a Georgina Zanardi, que nos va a estar contando de su cineclub. Cinema Paraídos. Sí. Sin ninguna relación con la película italiana, por absolutamente. Favor. Absolutamente. No, no, no. Y bueno, también es directora, conocida en el circuito del Vars por películas, por ejemplo, como Hijos de Puta por Elección. Así es. Y también tenemos a Cristian Ballini de la Federación Argentina de Ciencia Ficción, donde quizás ustedes no lo sepan, pero en este momento hace unos años que hay toda una movida subte, digamos, de revistas pulp. Pero actuales, algunas hechas con material clásico y otras hechas con material actual. Sí. Siempre hemos hablado varias veces con la gente de la revista Próxima, que tiene un formato más cercano a la vieja Péndulo, pero estas son pulp desde la tapa, desde el arte de tapa hasta el contenido, y vamos a estar hablando con la gente de la Federación acerca de las publicaciones que ellos, digamos, impulsan. Perfecto. Falta una palabra mejor. Buenísimo. Y además tenemos un par de bloques temáticos, por así decirlo. Probablemente alguno quede afuera, porque siempre nos pasa lo mismo y será el cliffhanger del programa que viene. Como siempre. Y el de este programa, si ustedes escucharon la emisión pasada Recuerdos del Futuro, nos quedó pendiente hablar justamente sobre películas post-apocalípticas a propósito del estreno de Mad Max. De Mad Max. Que ya todo el mundo habla de Mad Max, está en boca de todos. La vio todo el mundo, excepto los nosotros, miembros de este programa. Sí, nosotros no la vimos. Esta vez nos pusimos de acuerdo todos y todavía no la vimos. Exacto, sí. Es organización, ¿viste? Somos cuatro y, bueno, ninguno la vio. Pero sí, obviamente, las películas anteriores. Y vamos a hablar de algunas películas buenas, malas, algunas series, historias, videojuegos. No sé si alguno conoce videojuegos, pero no importa, lo prometemos. Total, seguro algún oyente sí. Cómics y demás que justamente traten el tema de los mundos post-apocalípticos desde diferentes puntos, muy variados. Y también tenemos otro bloque temático relacionado con películas nunca realizadas. Sí. ¿Sí, Dani? Sí. En estos días aparecieron en internet materiales muy interesantes sobre una de las películas malditas que los 90 nunca nos permitieron ver, que es la versión anterior de Godzilla, a la que terminó siendo la de Ronald Emmerich, que casi todo el mundo detesta, la versión que estaba haciendo Jean de Bont, el director de Máxima Velocidad. Sí. Hay toda una historia bastante tortuosa acerca de esa película, pero nunca se vio mucho más que un guión, unas imágenes. Resulta que ahora hay un montón de material porque la preproducción fue muy larga y muy fructífera. Y bueno, y viendo esas notas empezamos a buscar información de otras películas, algunas que ya hemos nombrado acá, pero como la de Superman de Barton, por supuesto, que bueno, ya está el documental sobre... Bueno, era como película. Una moda, ¿no? De las películas que nos hicieron hacer un documental sobre cómo fue que sí, esa película sí. También no está el de, 800.000. El de la duna de Jodorowsky. Bueno, pero no sigamos quemando títulos. No, ya está, ya, este es el bloque. Era solo eso. Claro. Tengo hasta ahí. Después háganme acordar, que tenía una, pero no la voy a decir. Vamos, obviamente no películas, anotate. Cómics, series y demás. Incluso lo veo durante todo el programa, para no olvidarme. Si te cambias un anillo del lugar, ¿viste? También esas cosas que uno suele hacer. El anillo que dice todo pasa, yo sí. No lo traje. Yo tengo el de Green Lantern, me cambié eso. También puede ser. Bueno, y creo que eso es todo, ¿no? Esos son todos los temas que tenemos. ¿O hay algo más que me estoy olvidando? No, me parece un montón. Pero también vamos a hablar de la polémica que se generó alrededor de algunas cosas que dijo Simon Pegg, porque nosotros también nos dedicamos a las polémicas y a los y dichos. A Simon Pegg. Hay polémica. Y a los dichos, claro, sí, polémicos. También vamos a hablar de eso y nada más. Así que, si les parece, escuchemos el primer tema de esta noche y vamos a un mini bloque rapidito de algunas noticias y cosas que surjan. Sí. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a big cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a big cemetery. I don't want to live my life again. Followed victim to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. More losing fangs, but I'm picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. The air is still. All of a sudden I feel a chill. The fear is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close, then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life again. Seguimos en Recuerdos del Futuro. ¿Qué escuchábamos recién? Los Ramones me quedo. Sí, ayer fue el cumpleaños de Joey Ramone, que muchos sabrán que fue uno de los más grandes coleccionistas de cine terror y bizarro de que se conozca, al menos de los famosos. Su especialidad eran las películas más extrañas posibles. Tenía miles de VHS y quiero creer que DVDs de toda esa onda tipo Something Weird Videos y ese tipo de películas extrañas. Era fanático, sin saberlo, de La Venganza del Sexo de de Emilio Vieira, conocida en inglés como Curious Dr. Ham. Y coleccionaba también firmas de autógrafos de Scream Queens. Y bueno, genial. Fue un gran coleccionista y fanático del cine de terror. Pero uno de sus pocos trabajos relacionados fue esto que están escuchando, que es la canción principal de Cementerio de Animales. Que escuchamos antes, esto que estamos escuchando es otra cosa, ¿no? Esto que estamos escuchando ahora escuchar, es nuestro... nuestra BSO compuesta básicamente por Cowboy Bebop, que son casi todas nuestras cortinas. De la época donde se adaptaban todas las películas, todos los libros de Stephen King se hacían películas. Esa época dorada. Después pararon. Dorada para él, sí. Sí, literalmente. Hasta Dreamcatcher dijeron, bueno, hasta acá. Y después ya fue más espacioso. Se firmaron unos cheques gigantes. Sí. Bueno, como todas las semanas dedicamos estos minutitos del programa a algunas noticias del mundo del espectáculo, como diría Catalina. Del espectáculo. Y también a, bueno, series que empiezan, que terminan, trailers que se estrenan, que hemos hablado tanto de trailers. ¿No? ¿Se estrenó el de Supergirl? ¿Llegamos a hablar la semana pasada? No recuerdo. Creo que no. No, llegamos a hablar. Hablamos de Legends of Tomorrow y justo al toque, al día siguiente libera el trailer Warner. Por eso, pero el de Supergirl fue un día antes del The Legends, por eso digo, un día antes del The Legends fue el de Supergirl, entonces por eso pensé que capaz habíamos hablado, pero bueno, capaz que fueron jueves. Bueno, esos fueron como los dos trailers. Y el de Lucifer no se había liberado también. No, de eso hablamos la semana pasada. Claro, hablamos con una mano en el corazón, agarrándonos. Bueno, pero vamos a hablar del DC Legends of Tomorrow, bueno, que ese increíble, a mí me generó un cebamiento infinito. Y claro, si usted es fanático de los Time Masters. La verdad que no se puede creer, digo, que aparezcan esos personajes en la televisión, creo que ni en los sueños más limados de uno se le ocurría que podía haber una serie donde el protagonista era Rip Hunter, qué sé yo. Si no, me decía hace tres años, tan loco, ¿qué? Claro. ¿Y con quién? Y además va con otros personajes. ¿Con qué personajes? Y con Atom, Hot Girl... Black Canary y Firestorm y bueno, el resto de los personajes más o menos y bueno, qué sé yo. Pero bueno, y con Vandal Savage como villano. ¿No? Que no se puede creer. Qué sé yo, hay mucha expectativa. Sí. Hay que esperar como el trailer tiene mucha acción, parece una película, parece sacar una película de los X-Men. El 80% del trailer es todo material que ya se había visto, está sacado de otros lados, digo, salvo creo que la escenita con bueno, la de Rip Hunter y ese tiroteo con esa especie de Stormtroopers. Claro, esos soldados de Vandal Savage, suponemos. Cual, todo el resto es todo material de otras series, de trailers y boludeces, pero igual está buenísimo. Y terminó Flash. Pude ver el último capítulo. Terminó Flash. ¿Y cuál te gustó más de los últimos? No, Flash. Lo de Flash. Lo de Arrow viene para atrás, es ¿no? increíble. Mucha gente está tirando la bronca. Arrow bajó, qué sé yo, era como muy ambicioso. Había gente que decía en la segunda temporada, no, mejoró, está buena. No, la segunda temporada es increíble. Claro. Sí, la gente a la primera de cambio echa gas pimienta en la manga del estudio. Claro, a la primera que no le gusta lo que está haciendo Warner, alguien tira gas pimienta en el estudio. Vos no te preocupes por esas cosas. Yo creo, yo estoy a favor de gas pimienta en las productoras. Claro. En algunos casos son. Está subiendo el cast de Arrow, tirar gas pimienta, cancelar la serie. Claro. Yo he leído mucha gente que estaba obsesionada con Arrow a un nivel de que era lo mejor que le había pasado a la televisión desde, no sé, Yo Quiero a Lucy, por decir algo moderno. Desde Alf. Y cuando empezaron a ver Daredevil decían, no, pero Arrow siempre fue una voz. Nos engañaron. Tendríamos que haber empezado a ver Daredevil hace 5 años. Bueno, pero obviamente. Son dos productos distintos. Lo que llama la atención es que puedan hacer un producto como Flash, digamos, y un producto como Arrow, que en realidad lo que más se está criticando en este momento ahí, en ese punto, y algo de razón me parece que hay, es que son muy distintos. Y tienen un nivel distinto, digo, o sea, si Arrow estuviera al nivel de cebamiento de Flash, creo que sería que sería genial y la gente lo putearía mucho menos. Se puteó mucho ese final de Arrow también, donde el chabón se va. No digas nada. No digas finales. Igual este... Son spoilers. No se puede contar los finales, ¿cómo que no? ¿No le parece que hay más pasó gente? Pasó la semana pasada. Pero no, Willis bueno. Estaba muerto, señor. ¿Cómo? Estaba muerto desde el principio. Hay igual, gente como yo que necesita que las cosas terminen y la gente deje de hablar de ellas para igual. Verlas, porque yo ahora estoy viendo Daredevil, o sea... Bueno, no pienso ver ninguna de las otras series, pero... No, peor yo que estoy empezando a ver Orphan Black. Claro, vos estás peor. Pero lo está que noté es que lo que está pasando es que, bueno, mucha gente, bueno, se está poniendo de acuerdo en que no, la Arrow ya no le gusta, están colgando. Pero con Flash hay medio como hay gente que no le gusta. Que los linchen de una vez. Con Flash pasa que hay gente que le gusta y gente que no, pero está medio dividido el público con Flash. Pero para mí me gusta. Esperá que ahora... el casco de Jay Garrick es una emoción. Esperá que ahora... Ay, no lo vi, pero me lo contaste. Esperá que ahora... Se vieron las fotos por todos lados, las fotos del casco de Jay Garrick anduvieron dando vueltas por todos lados. Esperá que ahora Legends of Tomorrow va a ser lo más grande que le pasó a la televisión. Es una serie que va a ser entre dos semanas. Por dos semanas, entre temporadas, ¿no? Sí, claro. Va entre... Bueno, va a la mid-season. En el mid-season de la quinta y la segunda de Flash. Yo solo pediría que la gente deje de usar la expresión es la mejor serie de la historia. Bueno, y lo va a usar, lo van a seguir usando. Un año, cada año es una distinta. O sea, Lost, True Detective, Game of Thrones. Aparte la historia de la televisión son 60 años, 70, como si dijéramos la historia de la humanidad, ¿viste? Claro. Es lo mismo, la mejor serie de la historia de la humanidad, ahí sí. Bueno, yo quería recalcar antes de terminar de hablar de Legend of Tomorrow que por fin el personaje de Atom va a dejar de ser un Iron Man de la B. Por fin. Y por se fin. Hace chiquito. Por como fin. Todos queríamos. La armadura no me gusta, no, pero bueno. Pero se hace chiquito. Si no se hace chiquito, ya. Si no se hace chiquito, no es Atom. Si lo podía hacer chiquito. ¿Qué opinan de White Canary? Chiquitolina. Está bien. Eso, no, sé. No tengo objeción. Hay que ver, capaz que... Hay que ver para creer. Bueno. Acá Horacio menciona una que creo que no mencionamos todavía en este bloque. Dice, me gustó mucho la última escena de Gotham. Coincido Gotham que la... Arrow es mejor la segunda, dice también. ¿Vos, Fede, la mirabas Gotham? Sí, yo la vi hasta el final. ¿Y? Me gustó el último capítulo más o menos, pero me parece que medio sanatero. Hay como un tiroteo donde nunca las tiros nunca les pegan, digo, es como medio... ¿Dónde medio vos la haces? Eran Stormtroopers, claro. No, pero a los Stormtroopers siempre les pegan. Claro. Ah, no, cuando ellos disparan. Sí. ¿Dónde? Claro, es que se arma un tiroteo donde, porque es que justamente es eso, es todos los otros se mueren y ellos se escapan y lo siguen tiroteando. ¿Por qué estás contando el final de absolutamente todas las temporadas de todas las series posibles? Así es como la gente deja de escuchar. Esto es como cuando Chiche Hellblum le pidió a alguien que todos nosotros conocemos la lista de con muertos. El que uno de nosotros vive. Sí, una de las personas aquí presentes vive con la persona a la que Chiche Hellblum le pidió la lista de muertos del último libro de Harry Potter. El día que estaba saliendo. El día del lanzamiento del séptimo libro, le dijo, pásame la lista de muertos. Obviamente Chiche Hellblum es una persona que está acostumbrada a pedir listas de muertos. Genial. Pero en Harry Potter era como más complicado. Y lo quería publicar, obviamente. Así que no, claro, no era el aire. De esa escuela. Era la teoría de los dos demonios aplicada a Harry Potter. Hubo muertos de los dos lados. ¿Cuántos mortífagos y cuántos magos mueren? En radio. Estaba el productor, como nos cuentan, estaban en la librería y el productor desesperado diciendo, por favor, díganme quiénes mueren porque me van a echar. Me dijeron que no vuelvo a la radio si no consigo quiénes mueren. Y la respuesta era, el libro acaba de salir, lo van a empezar a vender en un rato, nadie sabe, nadie lo leyó. No, igual había gente que sabía porque se había filtrado en claro. De hecho, esta persona, cuya identidad no vamos a revelar, lo sabía porque había leído las versiones filtradas. Claro, había leído se sabía pero no se bueno, aguantó. Tampoco era. Pero no sabía que era la teoría de los dos mortífagos, así que no lo pudo explicar. Había una versión, la versión que se había filtrado, una versión fotocopiada. Fotografiada, era muy raro. De la imprenta, o sea, claramente alguien se coló en la imprenta y le sacó fotos a las páginas. 800 páginas. Del libro, sí. Qué paciencia. Bueno, esta es una anécdota que no venía a cuento, pero me parece que siempre conviene recordarla. Es como las anécdotas, viste, así de Mirtha Legrand, que cada tanto la repite. Bueno, nosotros también. El público se renueva. Exactamente. Hemos mencionado a dos de nuestros ídolos de la televisión en dos minutos. Chiche Hellblum y Mirtha Legrand. Sí. Nuestros referentes. Nuestros referentes, obvio, nuestros modelos a seguir. Claro. Javier Maidena dice, ¿no van a hablar de la escena final de Game of Thrones del domingo? No, pero vamos a decir algo mejor. Mañana se estrena el musical de Game of Coldplay Thrones, más Game of Thrones. O sea, de Game of Thrones, hecho por la gente de Coldplay, sí. Compuesto por la gente de Coldplay. Yo vi el tema de buenísimo. No, hay un tema, el tema de Peter y el tema de Jamie a Cersei. Ah, ese no lo es. Tocando el piano. Excelente. Ese lo pusieron hoy y el de Tyrion, digamos, lo mandaron ayer. Y mañana se presenta todo el musical, que es a beneficio. Claro, es el Red Nose Day, claro. Red Nose Day, equivalente a lo que en Estados Unidos a veces se llama así, o es también creo el Children in Need, creo que es todo lo mismo. No sé, sí. A ver, voy a decir algo del capítulo que hemos tronado, ya que piden sin contarlo. No, no, no, spoilers, cuenta, por favor, no le basta. Cuando agarra el enano y se saca. No, mentira. Los pantalones. Igual hay unos chistes con los pitos de los enanos. Bueno, no, no, suerte, ya, pero ya, no. Ya, ya, ya. Bueno. Cortale el aire. No, no, pero más allá de cosas, lo que quería decir del final es que demuestra que definitivamente distancia a la serie de las novelas. Ya está. Ya bueno, le inventaron, ya venía cocinándose un plot distinto, pero me parece que ya lo que está pasando ya en los últimos capítulos ya. Con lo de Ramsay se fueron al. Tal cual. Ya es como que bueno, listo. Se abren totalmente y no sé. De todas maneras, antes del inicio de esta temporada salió esa noticia que no sé si era real, pero me parece que sí, que advertían que la serie podía tener spoilers de los libros que todavía no salieron. Lo cual me parece completamente enfermo y demencial. Sí, claro, porque Coso les contó lo que. Claro. Igual por lo que tengo entendido también, yo no lo leí. Pero por lo que tengo entendido, hay medio libro del sexto libro dando vueltas por ahí. Porque como el tipo está tan atrasado, cada 2x3 libera algún capítulo y hay como 10 capítulos, 12 capítulos que se pueden leer del sexto libro de Game of Thrones. O sea, si se los busca, sí, están, o sea, en la web. A veces pasa que cuando las películas o las series se acerca mucho a lo último que se contó en los libros, los autores hablan, digamos, como para más o menos tener una idea en común, pero no de decir, más. No de tirarle información para que la serie se adelante a los libros, me parece ya bastante sacado. Pero bueno, en fin. Teníamos un comentario de Ambrosio. Sí, dice. No, qué formal. Por el apellido llamamos a los oyentes. Hoy vamos a llamar a todos por el apellido, listo. Está muy bien. Dice, los Stormtrooper no le pegan a nadie porque no se puede apuntar con el casco puesto. En casa siempre me llevo algo por delante cuando no me saco el casco de la moto. Ah, hasta que no leí de la moto, pensé que hablaba de un casco de Stormtrooper. Yo también estaba pensando eso. Un casco de Stormtrooper. Pensé que era un casco de Stormtrooper. Pero conocido como el Stormtrooper de Misiones, nuestro oyente. Es verdad, yo considero que la mayoría de las personas que escuchan este programa alguna vez se habrán puesto un casco de Stormtrooper y es verdad que no se ve nada. No, no me importa, el de moto no es canónico. No, claro, de moto hasta no que es George canónico. Lucas no diga que los cascos de moto existen en el universo de Star Wars, para mí los cascos de moto no existen en el universo en general. Queda fuera. Pero, un casco de Stormtrooper, es verdad, no ves nada, no ves nada, nada, nada. Pobre soldado, así que viejo. Eso explica todas las incoherencias narrativas de Star Wars, obviamente. Claro. Bueno, vamos a un tema más, el de Mr. T. ¿Por qué tenemos un tema de Mr. T? Porque mañana es el cumpleaños de Mr. T. Y como cualquier persona que se puede dar cuenta, ve la lista de estrenos, ve que se estrena la remake de Poltergeist, ve que hay una película de Terminator nueva y demás, no saben qué año está, estamos en los 80 de nuevo. Jurassic Park, bueno, Jurassic Park es de los 90, pero bueno. Pero eso confunde más. Sí, Star Wars. Estamos viviendo en los 80, más o menos. Sí, digamos, mediados de los 80 y un poquito de los 90 capaz también. Así que vamos a escuchar el tema de Mr. T y ya volvemos. Shot you. Locos de Cordura, un espacio para la difusión de actividades artísticas y culturales, con entrevistas en vivo y todo lo que necesitas saber para organizar tu agenda cultural. Todos los jueves de 20 a 21 en La Radio en Línea. Toma 5, un programa de radio dedicado a la amplia visión y opinión sobre tres universos hermanos: el cine, las series y el mundo freak. Toma 5, tres universos, un solo programa, sábados de 17 a 19 en La Radio en Línea. Seguinos en las redes sociales: facebook.com/laradioenlinea, twitter@laradioenlinea. Dicen que la realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del Futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Seguimos en Recuerdos del Futuro y, como les adelantábamos en el primer bloque, arrancamos con la primera entrevista de la noche, Dani. Sí, estamos en línea con Georgina Zanardi. Georgina es directora de cine y también está a cargo del ciclo Cinema Paraídos. ¿Nos escuchas bien, Georgina? Buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Gracias. Bien, gracias por recibirnos. Bueno, contanos de qué va el ciclo Cinema Paraídos. Bueno, Cinema Paraídos es un ciclo que empezó en el año 2013. Nos habían propuesto en el Salón Porredor hacer un ciclo los miércoles, todos los miércoles. Y bueno, nosotros como propuesta lo que planteamos fue darle un espacio, una pantalla de proyección a producciones nacionales independientes que prácticamente solo se ven en el Buenos Aires Rojo Sangre y en alguna que otra proyección, y como que a veces quedan títulos boyando por ahí y la gente, mucha gente no se termina de enterar al final las películas que hay en el circuito independiente. Entonces nosotros propusimos como un espacio más para que las personas que tuvieran películas, largos, cortos, nacionales, independientes, tuvieran otro espacio más para mostrar sus producciones. Buenísimo. ¿Qué películas hasta ahora presentaron, digamos, o algunas que valga la pena mencionar, capaz por la cantidad de gente que se sumó, o no sé, alguna anécdota extraña alrededor? ¿Qué tipo de películas estuvieron presentando? La verdad vale la pena mencionar a todas. Muchas están en YouTube y sí, las compartimos en nuestra página de Facebook, de Cinema Paraíso se llama. Sí. Bueno, pasamos entre varias, a ver, ahora que me acuerde, bueno, el ciclo empezó porque yo había pedido el lugar para estrenar mi primer largometraje, y bueno, a raíz de eso se propuso hacer el ciclo, que es Hijos de Puta por Elección. Sí. Y está en YouTube como ahora como serie web, porque como eran varias escenas con distintos personajes, se pudo relanzar en ese formato. Y después también se había estrenado una cinta que habían encontrado restaurada en ese momento, que era Pesadija en lo Profundo del Recto. Se había estrenado en el ciclo Cinema Paraídos también, que andaban dando vuelta estos productores de los años 70, Víctor Melman. Sí. Y toda esa gente, Champagne, Ollarvide. Bueno, esta película, Pesadija en lo Profundo del Recto, nunca se había estrenado, y como bueno, la pudieron encontrar los chicos, la restauraron, y bueno, aprovechamos este espacio para estrenarla ahí. Bueno, después también pasamos a Adormecidos, que fue la peli que había ganado el BARS del 2013. Sí. Sadomaster 2, Satanás Atiende en Buenos Aires, películas brasileras como Mar Negro y Chimarrão Zombies. Bueno, la última función, ahora nos mudamos este año 2015, nos mudamos a La Cultura del Barrio, y lo hacemos mensual el ciclo, porque la verdad que mensual funciona mejor, porque va más gente y podés armar algo especial y lo agitás durante un mes y la gente se engancha más. Y bueno, habíamos pasado El Onanista Perturbado, antes habíamos pasado Historias de Nunca Acabar, ya de hacerlo semanalmente, ahora mensual, ya y en 2 años, porque ya va a cumplir 2 años el ciclo, pasamos infinidad de títulos. Buenísimo. ¿Y qué tienen ahora en agenda, digamos? El próximo... Otra película perdida, sí. ¿Verdad? Sí. Sí, el miércoles que viene vamos a reestrenar una película. Sí. Esta película se estrenó en el 1975 y fue un fracaso de taquilla. Entonces ahora la quieren reivindicar y la quieren reestrenar, que se llama They Call Him One Eye Fagot. El puto, va. Claro, acá explica su director, Pierpaolo Marzolini, que él quería llamarle el puto a la cinta, pero no se lo respetaron y se lo cambiaron. La vamos a pasar el miércoles que viene, 27 de mayo, a las 20 horas, bien puntual, en Cinema Paraídos, acá en la Cultura del Barrio. Pueden averiguar, se comunican por el Facebook de Cinema Paraídos y ahí pueden averiguar dónde queda la Cultura del Barrio. Y además, antes de la película vamos a pasar el segundo episodio, porque siempre pasamos algún corto antes de cada película, el segundo episodio de No Podrás Dormir Esta Noche, de la serie web que están haciendo los chicos de Toys Boys Movie. Sí, justamente lo tuvimos acá la semana pasada. Exactamente. Y bueno, también vamos a pasar, a ver, que el que le guste el capítulo está online, pero nosotros lo vamos a pasar en pantalla grande, previa a una película que está muy buena y con pochoclo, cerveza y un lugar que está bueno, antes de la película, a las 8 puntual, bien puntual todo, y a las 9 bien puntual vamos a estar pasando la película. Perfecto. Buenísimo. Bueno, contanos un poco de tu laburo. Digamos que estás, no vamos a caer en los lugares comunes de si es difícil para una mujer estar en el circuito, favor, del género fantástico y demás, pero es cierto que estás capaz identificada con un sector un poco extremo, ¿no?, de las películas de género que se están haciendo acá. ¿Vos lo sentís así? No sé cómo... Yo en realidad lo que lo siento es como... Yo siempre fui bastante seguidora también de este cine y, ajá, bueno, cuando iba a la facultad era como que me decían que no debía, que si me gustaba todo bien, pero que no debía hacer esas cosas porque... Ese género, como que si yo quería estudiar esa carrera, tenía que hacer otro tipo de cosas, que como que lo minimizaban y lo ponían como algo de como si fuera amateur. Claro. ¿Dónde estudiaste? ¿Nos podés contar? Sí, en la FADU, Imagen y Sonido en la FADU, en la UBA. Sí. ¿Y qué películas llevabas o nombrabas? ¿Con qué te enganchabas? ¿Qué te retaban? Por ejemplo, las primeras de Jackson, Braindead, claro. Bad Taste. Sí. Y me decían, bueno, que eso era como que, en realidad... Sinceramente, lo que me querían decir era como que en este país no había mercado para eso y que acá eso quedaba en lo amateur y como que pretendían, bueno, la pretensión, que uno si quiere hacer algo tiene que, no sé, vivir de eso, no sé qué tenían en la cabeza, la verdad, nunca le di mucha pelota. Y no, como y, una idea de lo rentable, ¿no? También. Claro, pero... y también mucha cosa de... Mucha cosa estructurada, está bien, es la escuela. En la escuela te van a decir cómo, ajá, tenés que hacer las cosas. Después vos, sí, vas y las haces como querés. Sí, tal cual. Y bueno, yo tenía mucho una idea así, que también a mis compañeros también tenían otra visión y tampoco les gustaba lo que yo hacía, ni les gustaba laburar conmigo porque decían que yo hacía lo que yo quería y no me atenía a las reglas. Y entonces por eso también tardé bastante en lanzarme a hacer mis cosas. Después me las puse a hacer y dije, bueno, yo me pongo a hacer, me puse a hacer cortos. Como, ajá, sea, con lo, sí, que venga, con lo que salga. Y bueno, de ahí surgió y no, la verdad que no, el género nunca lo vi como algo, pertenecer a género femenino nunca lo vi como un impedimento ni como una diferencia. Siempre me sentí como igual, en otras cosas que también hago, también. Cuando comentabas esto de que como que arrancaste más tarde o que tardaste en arrancar a meterte en el tema, es por una cuestión de edad, digamos, que arrancaste siendo capaz más grande de lo que algunos empiezan a filmar, o en qué sentido. Cuando terminé la facultad di un par de vueltas, incluso durante la facultad daba vueltas, sí, y no me decidí a hacer nada por mi cuenta. Claro. Y estuve como un año y pico, como hasta que hice algo y dije, bueno, ya fue, voy a hacer algo. Claro. Y de hecho siempre decía, ay, porque algún día voy a tener mi productora independiente, pero lo veía como algo algo que nunca iba a hacer, claro. Nunca pensé que un día, de a poco aparte, bueno, voy a hacer un corto, y ya fue, va a quedar ahí, después me empecé a cebar, bueno, voy a hacer otro corto, bueno, ahora voy a animarme a hacer un largo, entonces como que de a poco se fue dando, pero no lo pensaba, claro, empecé tarde porque al principio le daba vueltas y lo pensaba mucho. Claro, y también en estos últimos años se dio también la cuestión de una cierta explosión, si se quiere, ¿no?, del género, y de las películas independientes de género en Argentina, y cómo lo viste eso, digamos. Ya hemos hablado con unos cuantos directores que, nada, en los últimos años empiezan a notar como cada vez se genera no solo un circuito y un público y demás, sino además películas que empiezan como también a ser conocidas por fuera de ese nicho. El ambiente, ¿cómo lo ves en ese sentido en los últimos años? Sí, yo veo que está también algo que tengo que decir, que algo que ayudó un montón a crecer, a hacer crecer el género, es el tema del Festival Buenos Aires Rojo Sangre, porque, bueno, yo fui siempre a ese festival, y me acuerdo que yo fui a partir del segundo año. El segundo era una sala chiquita, y se daba todo el día en el Centro Cultural San Martín. Sí, claro. Sí, sala AB, claro. Sí. Después fue creciendo, y bueno, lo que pasa es que también se retroalimentó, porque el festival fue creciendo y a la vez más gente empezó a hacer cosas. Claro. Por eso, gracias a que más gente empezó a hacer cosas, el festival fue creciendo, y gracias a que el festival fue creciendo, más gente le dieron ganas de hacer cosas. Claro. Eso para mí contribuyó mucho. Y bueno, y también después todo lo que surgió a raíz de decir, che, qué pena que esta película o este corto solo se pueda ver en este festival. Bueno, empezaron a salir las distribuidoras como Videoflims y SRN. Después también nosotros se nos ocurrió esta propuesta, hagamos un ciclo de cine donde también la gente pueda enterarse de las películas, y eso también me parece que empezó a llamar la atención de los circuitos más grandes, o de que por ejemplo el Inca empiece a subvencionar cosas que sean de género, que antes era inimaginable. Claro. ¿Y vos eso cómo lo ves? ¿Estarías dispuesta, por ejemplo, a presentar un proyecto al Inca? ¿Te interesa? O sea, a mí me parece bárbaro que el Inca le esté dando lugar a los proyectos fantásticos de otros. Yo, la verdad, en lo personal mío, sé lo que es presentar la carpeta, porque fue un trabajo práctico de la facultad y todo, y prefiero ponerme a hacer algo por mi cuenta que ponerle la energía a una carpeta, esperar a que me lo aprueben. Para mí, en lo personal, por una cuestión de ganas, digamos, sí, y de energía. Pero me parece genial que el instituto, que es lo que hace llegar a la gente las películas que hay en cartel, le esté dando lugar a los que sí se animan o tienen las ganas de ponerse a hacer la carpeta y todo. Claro, claro, buenísimo. Bueno, y para ir cerrando, sí, comentanos en qué proyectos estás trabajando, qué cosas tenés en carpeta, pero no para el Inca. No, y bueno, ahora estoy justamente acabo de terminar un guión, que lo estoy por empezar a preproducir, y lo igual le tengo que pegar un par más de revisadas. Es el título puede cambiar, pero por ahora el título es El Puterío de los Horrores, que es una historia que va a tener dentro de sí misma tres historias cortas, y la historia corta se termina como relacionando con la historia principal. Bueno, es un puterío donde hay una madama muy particular, que bueno, van los clientes y cada cliente tiene una historia para contarle a cada una de las chicas con las que se, bueno, sí, que va lo atiende, a realizar que una lo atiende, transacción comercial. Y que bueno, esa historia va a ser un corto también, por la forma de producirlo lo pensé, como, uh-huh, bueno, hago este corto un fin de semana con estos actores, listo, acá lo dejo y voy para lo otro, y no me hago tanto lío con la continuidad de actores y no tener que comprometer las locaciones y todo, y también para ir haciéndolo con más tiempo. Y bueno, y después la historia principal también se desenvuelve y tiene, como siempre, algo sorpresivo que va a explotar en un momento y que nadie se espera. Buenísimo. Y básicamente eso. Muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, para recordar, Cinema Paraídos, la próxima película, ¿cuándo? Y bueno, ¿dónde? No decimos, pero si escriben un mensaje privado, se les pasa la dirección. Recordanos entonces la próxima fecha y hora. Bueno, va a ser miércoles 27 de mayo, sí, 20 horas puntual, en La Cultura del Barrio. Tienen que escribir a Cinema Paraídos en el Facebook, buscar a Cinema Paraídos para pedir la dirección. Y bueno, primero vamos a estar pasando el episodio 2 de No Podrás Dormir Esta Noche y después el reestreno de They Call Him One Eye Fagot o El Puto. Muy bien. Bueno, ya compartimos la fanpage del ciclo, así que pueden buscarlo. Y después después compartimos tu canal de YouTube para que la gente pueda ver tus cortos y la versión web serie de Hijos de Puta por Elección. Dale. Bárbaro, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Georgina. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hasta pronto, gracias. Chao, hasta luego. Bueno, hablamos con Georgina Zanardi y justamente sobre Hijos de Puta por Elección. Vamos a escuchar un tema. Sí. Ahora. Y ya volvemos y seguiremos hablando de polémicas varias. Si vas a echar a otros malos, no es violento, solo somos con el enfermo. Igual, y vas, ¿quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Instrucción en su vivo para celebrar los ruidos. Si ganamos en el vivo, perfecto, el partido. Comunicate con nosotros, 4-854-5211. Seguimos en Recuerdos del Futuro. Bueno, y hablemos ahora de películas no realizadas, películas malditas, películas que nunca llegaron a ver la luz. Sí, Dani, ¿cuántas equivalencias? ¿Viste? Sí. Una máquina de sinónimos. Ah. Así es. Bueno, bueno, como les contábamos antes, aparecieron unos artículos, después los compartimos, están en inglés, pero no importa, muy interesantes sobre el proyecto de Jean de Bont de hacer una película de Godzilla en los 90, que iba a ser mucho más fiel de lo que terminó siendo el bodrio, sí, si me permiten. Por usar una palabra suave. Sí. No. Incluso develando que hubo... una de las cosas que más tardaron una vez que consiguieron los derechos fue conseguir el actor, el director correcto, y nadie la quería hacer. Incluso Ronald Emmerich y su compañero, Dean Devlinen, ¿no? Sí. Que venían de hacer Stargate, no la quisieron hacer en un primer momento porque decían, ¿qué vamos a hacer con Godzilla? Godzilla es una porquería, no hay nada para hacer, sino no se me ocurre cómo hacerlo bien. Efectivamente, cuando tuvieron los derechos no supieron cómo hacerlo. No supieron cómo hacerlo bien tampoco. Se lo ofrecieron a... casi se lo ofrecen a los hermanos Coen, se lo ofrecieron a Joe Dante, se lo ofrecieron a Tim Burton. Y no sabían que... los hermanos Coen haciendo fantástico. Godzilla puede ser fantástico. Sí. Yo te digo que puede ser cualquier cosa. Sí. Pero se centra más en la historia de la gente que en Godzilla. Y, no, porque justo para esa época se había estrenado... Wes Anderson. Hotsucker Proxy. Sí. Hotsucker Proxy, la de Hula Hula, que es buenísima. Claro, sí. Ah, mira. Y que tiene un estilo medio extraño. Sí, sí, por eso lo empezó. Pero bueno, la cuestión es que esa película estuvo en preproducción un largo tiempo con un guión de los guionistas que después serían los de la saga de Piratas del Caribe. Y Stan Winston empezó a hacer los efectos, venía con las manos calientes, digamos, de hacer Jurassic Park. Porque ustedes sabrán que Jurassic Park estuvo a punto de no hacerse, porque casi se baja Spielberg del proyecto, porque el estudio creía que no había manera de, en un presupuesto creíble, hacer la película que entrara dentro de un presupuesto pagable, y no la querían hacer. Entonces Stan Winston, sin cobrar nada, les demostró cómo con animatronics se podía resolver todos los efectos físicos, y ahí fue que se aprobó. Alrededor del 89-90 la película estuvo a punto de cancelarse, y ahí es que Stan Winston, después de haber hecho lo mismo con Jurassic Park, se ofrece a demostrar que Godzilla se podía hacer dentro de un presupuesto razonable. Está hecho de Jurassic Park la escena de la cocina de los chicos con stop motion. O sea, que era una idea de que, bueno, si no la... Bueno, por ahí por lo que está diciendo, mira, vos, de los efectos... Hay unas partes de los velociraptors caminando que eran personas disfrazadas, pero las patas... Y después está ahí, sí, toda la escena, la escena de la cocina hecha con... Lo que tiene de bueno Jurassic Park es que mezcla un montón de técnicas según la escena lo requiera, y creo que ahí radica el nivel de credibilidad que tiene la película. Claro, bueno, que los... Me acuerdo un detalle, que los velociraptors tenían lenguas tipo lagarto. Sí. Esa escena de stop motion que debería ser una de las pruebas por si no lograban hacerlo con la animación computadora, claro, no se veía creíble. Es que el stop motion es carísimo. Claro. Es y pensar que Spielberg casi hace la película de ER Emergencias en lugar de Jurassic Park. Hablando con Michael Crichton le dice, no, tengo una idea de unos médicos. Ah, bueno, me encanta, dice Spielberg. Y después le dice, y después tengo una idea de unos dinosaurios en un parque. Eso me gusta más. Y terminó haciendo... Y después, bueno, ER lo hicieron en la tele. Pero fue como, bueno, era dinosaurios o médicos. El bueno, gran Michael Crichton. Sí, que era bastante prolífico. Bestseller en todos lados. Sí. Así que, bueno, la idea era a partir de... de Godzilla y la nueva moda de los documentales de proyectos abortados, repasar sobre los proyectos inconclusos que más nos gustan. No sé quién quiere. Hay uno, no, menciono esto rapidito y paso la posta para después volver con algo mejor. Que hay una. Terry Gilliam se lo considera un director medio, entre comillas, maldito. Sí. Y una gran documental sobre una película que quedó trunca, que siempre está diciendo que vuelve, yo me cansé de escucharla a veces. Le Don Quijote. Lost in La Mancha, está buenísimo, donde te cuentan todas las trapisondas, todo lo que le pasó con los actores y caos de la tiempo. La película es El hombre que mató a Don Quijote. Eso, creo que sí. No me equivoco. Y hasta que es muy bueno ver todo el proceso, la producción, el entusiasmo, todo, hasta que pasan tantas situaciones que un momento dice, bueno, loco, acá se acabó. Pero insisten, llega un momento y dice, no, todo está pateando en contra, no la podemos hacer. Muy bueno el documental. Porque encima esa es del rodaje. Claro. Es el documental del rodaje. Esa es la rodaje, escena filmada, todo, Lost in La Mancha. La verdad que es buenísimo, ¿eh? La terrible parte que cuando lo ves les había costado mucho encontrar a Don Quijote. Cuando lo ves a Jean Rochefort está perfecto cuando está arriba del caballo con el loop, pero pasa que es un hombre grande. Ya era un hombre grande y cuando se les lesiona, bueno, se jodió, se quedó, no, era una picardía total. Pero bueno, así que no sé, siempre se está dando vuelta esa película. Por no hablar de Watchmen, ¿no? Watchmen debe haber sido lo que a Terry Gilliam se le quedó trabado. Atragantado del alma, sí. Con guión de Sanham, el guionista de el Batman. El guión de Sanham, que supuestamente decían que Alan Moore había dicho que le hubiera gustado haber hecho ese final en vez del cómic. O sea, ojalá a mí se me hubiera ocurrido ese final. Ese final polémico que termina yendo, lo decimos porque no se puede. Sí, sí. Termina yendo al mundo real. Al ¿no? mundo real. O sea, en vez de la explosión que transcurre en Watchmen, esa, bueno, que en la película lo hace. Las mejor. Trae al mundo real y ellos ven que son personajes de historietas. Claro, encuentran un cómic de Watchmen. Un cómic de Watchmen, claro, exactamente. Y Rochard haría. Y sí. Terminaría, bueno, sí, sí. Era medio polémico al final. No sé si, pero que Alan Moore dijo eso. Bueno. Alan Moore dijo, le había gustado mucho ese final. Bueno, bueno, ¿no? Vos le Fede la leíste, ¿no? ¿El guión de Sanham? ¿Todo? Estaba online, para descargar y lo leí. Sí, está bueno. Está bueno. También leí el de Plastic Man que iba a ser Michael Jackson. No. Sí, también hablando de otro. ¡Qué miedo! Hay una película de Plastic Man con guión de, creo que los hermanos Wachowski, si no me equivoco. Sí. Y que Michael Jackson iba a ser Plastic Man. ¿En qué año? Y no sé, en los 90 también. Porque en esa época se había hablado de Bruce Willis para Plastic Man. No, por favor. Daba bárbaro. Bruce Willis, la cara. Sí, no, en serio. A veces lo de Jim Carrey, qué sé yo. Pero bueno, en un momento iba a ser Michael Jackson. Y estaba bueno. Y estaban los Wachowski metidos. Más o menos. Es medio frutero, como casi todo lo que escriben los Wachowski. Pero sí, qué sé yo, no es de toma, ahí tenés otro proyecto fallido. Todavía tenemos la Spider-Man de James Cameron. Esa creo que nos hicieron un favor, ¿no? Sí, obviamente. En la Spider-Man James Cameron era donde Spider-Man, el fluido de la telaraña, lo hacía biológicamente, no usaba un aparato. Ahí se mete en el guión de Cameron, que después lo termina usando en la película de Raimi. Que aparte tenía villanos creados por él mezclando. Eso es rarísimo. Iba a estar Schwarzenegger haciendo Octopus. Iba a estar Sadman. Esa era la que iba a aparecer Stan Lee haciendo de JJJ. Creo. O esa es la de Canon. No, me parece que es la de Canon. Me parece que es la de Canon. La de Canon es más vieja, claro. La de Canon. La de Canon, que claro, después pasan los derechos a Carol. A Carol, no se arma tranquilo. Exacto. Y en el medio también es la misma época en la que Roy Thomas escribe ese guión de los X-Men que era infilmable. ¿Cuál? Que aparece. Hay un guión de X-Men escrito por Roy Thomas. La época que Roy Thomas escribía guiones para cine. Después de cuando empiezan a escribir para cine, que está el guión de la segunda Conan y esa época. Hielo y Fuego y demás. Me sale ahora el socio con Jerry ¿cómo? Y hace un guión para una X-Men. Claro, estaba Nightcrawler, sí. Wolverine, no me acuerdo quién más. Era infilmable. No había manera, no había ni presupuesto que le paguen ni efectos de la época para que aparecieran. Claro. Esperá que lleguemos al 2000. Y después, después también leí el guión de la de Superman de Barton, que era, pero igual leí el guión de Kevin Smith, era el que Barton no iba a filmar. Porque no, la de Kevin Smith está Brainiac, todo eso no está. Está Brainiac, aparece Deadshot, aparecen los osos polares, esos famosos. El guión, a ver, no es pésimo. No, es berreta. Tampoco es muy bueno. No, es medio pelo. Pero el propio Kevin Smith se hace cargo. Cuando vos ves a Niven with Kevin Smith, cuando él hace todos esos chistes sobre el guión y cuenta su reunión con Coso, con la araña gigante. Sí, sí. Digo, cuando vos araña gigante de. Cuando vos te pones todos esos impedimentos, el tipo le dice: me gusta el negro ese que aparece en Chasing Amy. Me gusta, pero en esta película tiene que ponerle la voz a un robot. No, genial. Y sí, esas eran las cosas que le decía el productor, y así es como está el Ron, que es uno de los personajes, y bueno, y supuestamente iba a tener la voz que no tiene que ver ni con Superman, de este ni tipo. Con Brainiac, ni nada. No, bueno, pero había que meter cosas. Claro. Igual, al final, Coso no le había gustado un carajo a Barton ese guión, y Barton iba a hacer otra cosa que no tenía nada que ver. Con la muerte de Superman, eso que ahora sale el documental, o ya está, no sé si el de la fallida película Superman Live se llama. Claro, pero el guión que había escrito Kevin Smith era el de Superman Lives. Pasa claro, que cuando lo confirman a Barton como guionista, Barton claro, lo lee y manda a su gente Goldsman. A reescribirle. Claro. Aquí va, Vika, aquí va Goldsman. Acá dice Juan Zúñiga, agradezco que nunca llegara a la pantalla del Superman de Barton con Nicolas Cage. Sí, con Capelu, hay fotos. Sí, es terrible. Las fotos son terribles. Horror. Son horrorosas. Sí. También dice, y la película que dirigía... La película dirigida por Jerry Lewis, que era un payaso en un campo de concentración. Siempre terminamos. Déjame terminar de leer el mensaje. Que era un payaso en un campo de concentración nazi. Cuenta la leyenda que la única copia está en una caja fuerte. La de tener Jerry Lewis. Sí. Pero después Robert Benigni hizo algo parecido. Hizo algo muy parecido. Pero quedó mejor parado y ganó Oscar todo. ¿Viste? Sí. Jerry Lewis no está tan equivocado. La gente equivocado. Le entendió. No estaba tan equivocado Jerry Lewis. Hablando de usos inapropiados del genocidio, de los genocidios, está la famosa película de Magneto que nunca se hizo, claro, entre otras Origin. Cosas porque parecía un poco de mal gusto. No, yo creo que era más que nada porque Wolverine Origin fue un espanto horrible. Fue un fracaso entonces absoluto. La segunda, digamos, de esa línea de películas Origin nunca salió porque ya había quedado todo muy mal con la de Wolverine y no hicieron la de Magneto. Lo terminaron usando eso para lo terminaron X-Men. Usando en X-Men First Class. Claro, usan los primeros, sí. No sé, los primeros 10 minutos de película, 5 minutos de película, digo, es un poco... resumen todo lo que iba a ser más nunca me quedó claro lo de Kevin Bacon. La iba a dirigir David Boyer, que venía hacer un fracaso absoluto porque había dirigido la tercera Blade. Sí, que fue la peor. Que bueno, fue muy mal. Y justamente en X-Men First Class, uno de los momentos más memorables es cuando Magneto va a buscar a los nazis a Villa Gesell. Vamos. Que es Bariloche. Bueno, ya saben, pueden buscar la página más perdido que Magneto en Villa Gesell, una página de Facebook. Pero recordándome esto, esa imagen me recordó que un poco sobre eso, pero sin Magneto, iba el primer borrador de Indiana Jones 4 de Frank Darabont. ¡Oh, qué bueno que te acordaste! Que originalmente se iba a llamar Indiana Jones and the City of Gods. Supuestamente hubo dos o tres borradores que Darabont le iba presentando a Spielberg y Lucas, y al final le terminaron rechazando todo. Parece que todo. Pero el que más se lo rechazaba era Lucas, parece. Sí, con Spielberg estaba todo bien. Sí, supuestamente, lo que recuerdo haber leído es que Darabont tomaba todas las sugerencias de Lucas y las aplicaba a su guión, pero después cuando lo entregaba Lucas le decía que no pero le después gustaba. Era como una cosa que nunca llegaban a... Yo sospecho que Lucas... El mismo Darabont. Sí, Frank Darabont. Sí, Frank Darabont. Yo sospecho que Lucas no la quería hacer. Sí. Para mí Lucas no la quería hacer. De hecho, en el primer borrador, Indiana Jones tenía una hija de 13 años, que eso de hecho era un rumor que iba a tener una hija, un poco también recordaba a Tomb Raider, sí, entonces claro. Era como medio una cosa retroalimentada. En ese primer borrador supuestamente sí tenía, bueno, de hecho, el guión se puede leer completo en internet, o sea, lo buscan y estaba completo. No, pero quería decir, cuando aparece el tema de la hija de Indiana Jones, adolescente, Spielberg le dice que no, que saque a ese personaje porque le recuerda a Kelly, la hija de Ian Malcolm, en El Mundo Perdido, la segunda película de Jurassic Park, y bueno, le parecía que no daba, y que lo sacara. Y además, Darabont lo que quería era que Indiana Jones fuera a buscar a los nazis, o que los nazis lo buscaran a él, no me acuerdo cómo era la cosa, en América del Sur. O sea, probablemente iba a aparecer Argentina o Villa Gesell o Bariloche. Y tanto George Lucas como Spielberg le dijeron que si la película transcurría en los 50 no tenía sentido hablar de la Guerra Fría, digamos que la Guerra Fría no fuera el centro, los rusos. Porque como que el tema de los nazis ya quedaba un poco lejos y el evento importante en ese momento era la Guerra Fría. De esa película, de ese guión, había algo que me había leído, que no sé si será cierto, pero me había encantado, que era como que Indiana Jones borracho iba a un museo donde estaban reproducciones de situaciones que había estado en películas determinadas como la primera, entonces, y él como que borracho volvía a vivir esas trampas o bueno, esas situaciones de otras películas, de los momentos en que se meten los templos y todo eso, como que estaban recreados y el borracho iba y hacía todo y se mal. Metía y y hacía todo mal, quilombo, qué sé yo, eso también me había gustado. Ya va a aparecer Fabio Blanco, que es fanático de ese guión, nos va a decir si eso es cierto. Bueno, me encantaría que hable. Igual yo creo que el mundo del cine no está preparado para volver a ver a Harrison Ford actuando de borracho, que creo que es uno de los peores momentos de su carrera actoral, que tiene muchos... altibajos y sobre todo bajos, pero la vez que hace borracho es tan poco creíble, así que menos mal que no es 15 borracho. Después de la aparición en Expendable, que está para mí la lástima. No la vi. Era en el 2008 ella. Voy a leer el resumen de algo que dice un reportaje. Sheldon Turner, el guionista de Magneto Origin, dice: propuse una película que era casi El pianista conoce a los X-Men. Un tipo que después de ver a su familia masacrada, se le despiertan sus poderes y busca venganza. Hermoso. Buenísimo. Y hermoso. Yo creo que lo podrían haber llamado a Adrien Brody y aceptaba, ¿viste? Te dice, ¿qué hay? ¿Hay nazis y unos monstruos? ¿Cuánto hay? Tengo que pagar la hipoteca. Algo predator. Claro, ¿viste? Adrien Brody está como ya... ¿Me das mi lata? Si me das mi lata, yo voy y lo hago. ¿Puedo dormir en el estudio? Bueno, claro. Entonces sí. ¿Querés que haga la película de Gonzo de los Muppets donde yo soy Gonzo? El Gonzo Live Action. Me lo creí. Yo tengo una que está, no sé, todavía otra más. No, dale. Que está piola, que es una película que también se viene hablando y Robert Zemeckis viene diciendo: sí, la voy a hacer, la vamos a hacer. Que bueno, sale Roger Rabbit. ¿Quién engañó a Roger Rabbit 2? Ah, sí, pero vienen amagando con eso. Bueno, pero ¿quién engañó a Roger Rabbit 2? Iba a transcurrir en el pasado de la 1. ¿No era quién mató a Roger Rabbit, la secuela? No, este guión es Roger Rabbit 2, el pelotón Toon, o sea, el pelotón de dibujos animados. Y transcurría, te contaban el origen de Roger Rabbit, básicamente la historia de cómo Roger Rabbit lo crió en una granja, tipo a lo parece un chiste a Superman. Conoce un tipo, van a Hollywood, el tipo quería ser actor, se terminan ahí termina consiguiendo trabajo, Roger Rabbit como actor, todo eso, pero todo esto, conoce a Jessica y todo esto termina involucrándose con los nazis. Entonces un nazi. En todas estas películas rechazosas hay nazis. Bueno, pero ahora viene el rechazo de Spielberg. Había nazis y era todo. Y había chistes con, bueno, de cartoones de propaganda de la Segunda Guerra. Y de hecho hay una imagen de eso. Y a Spielberg no le gustó. Claro, y había un nazi que estaba infiltrado en Estados Unidos, que era informante nazi, la secuestraba a Jessica, la iban a rescatar, qué pito. Y había un detalle que era al final te enterabas que Bugs Bunny era el padre de Roger Rabbit, al final de la película. La madre le decía tu padre y aparecía, y ahí terminaba. Bugs Bunny. Y aparecía Bugs Bunny, qué de nuevo viejo. Y resulta que Spielberg no, la verdad que la gente no quiere más nazis. Pero vos sabés que esa parte es la segunda, la que se estrenó es la segunda versión de Roger Rabbit. Hay una que estaba haciendo Disney solos, que tenían, son los que tenían los derechos del libro, que era súper oscura. Que más cercana al libro, ¿no? Que creo que hay solamente en uno de los viejos documentales de los principios del Disney Channel, del cable en Estados Unidos, se ve un documental de una tarde en el estudio Disney y ahí se ven cosas de proyectos que nunca vieron la luz, cortos de Tim Burton de cuando le hacían filmar cosas y no las estrenaban, y ahí hay escenas del primer Roger Rabbit que nunca vio la luz porque era demasiado jodido. Que era más cercano al libro, ¿no? Sí, pero sin perder de vista a los nazis, tengo dos cositas. Sí. Si hay un tipo que tiene un montón de proyectos inconclusos, es Alex de la Iglesia. Y sí, una de las cosas más raras que tiene es cuando la primera vez que le proponen trabajar para Estados Unidos, lo contacta una productora y le dice: mira, tenemos los derechos de Doom, ¿se te ocurre cómo hacer una película de Doom? Y el tipo tenía un guión que dice: sí, yo tengo un guión que podría ser adaptado para Doom, que llamaba algo tipo Los Nazis del Subterráneo, que era unos neonazis que tenían toda una base secreta en las líneas de subte y cómo un tipo se infiltraba en eso. Entonces se le adaptaba. Él ofrecía adaptarlo a Doom y meterle los bichos y todo. Le dijeron: ¿pero esto qué tipo de película sería? Mira, es súper violenta, hay sangre, hay muertos, es prohibido para menores de 16. No, pero esto es Estados Unidos. Si hacemos una película prohibida para menores de 16, no la va a ver nadie. Tenemos una franquicia como Doom, tiene que ser PG-13. ¿Cómo vas a hacer una película PG-13 con Doom? Le dice el chabón. Y no. ¿Doom? ¿Estamos hablando del videojuego? No, el Doom. Sí, sí. No, el Doctor Doom. Que tenía una advertencia de ultraviolento. y no lo van a hacer para mayores de 16 años. ¿El Castle Wolfenstein? No. Eso también. Bueno, pero el Doom, justamente, el chiste era el gore y la destrucción. Igual hay una película de Doom después. Sí, muy posterior. Claro, la de The Rock. La con The Rock era lo que iba a decir, sí. Sí, que no tiene nada que ver con ese concepto. No, digamos. Obviamente no. Claro, pero ¿por qué van a bajarle el nivel de violencia a una película sobre un videojuego que en su época era ultra violento y sangriento? O sea, porque el videojuego no lo podés controlar, lo terminas usando el pibe y en el cine no te dejan entrar. Tengo otra película, dale, si me permiten, de Alex Iglesias. La trampa de Fu Manchu. Fue una película que estuvo anunciando durante años, que era de los primeros productores de Alex Iglesias, que había hecho Acción Mutante y demás. Uh-huh. Y bueno, les habían ofrecido, también el productor le dijo, tengo los derechos de Fu Manchu, quiero una película con protagonistas super internacionales. La gente que se enfrentaba a Fu Manchu era Antonio Banderas. Estaba confirmado que iban a actuar Dustin Hoffman, Robert De Niro, Michael Caine, Jeff Goldblum. Está el guión, está todo con... Pero el vice de, el no es la de Rob Zombie, el socio, no Mujeres Hombre Lobo, que Nicolas Cage es de Fu Manchu, no, qué rica Echavarría se llamaba el socio, el guionista de las primeras películas de él. Y la película, el guion está, pasa que ahora ya de la iglesia se fue, había demasiada plata y después de eso se puso a filmar 800 balas, era infilmable ese guion por lo caro que era, sí. También, y bueno, quedó en la nada, pero durante mucho tiempo se habló de Fu Manchu de la iglesia. No, pero lo de los guiones terminados de películas que al final nunca se filmaron, creo que lo bueno de internet es que tarde o temprano creo que van a aparecer. Bueno, mismo con Episodio 7 de Star Wars, hay un guión terminado de Michael Arndt, el guionista de Toy Story 3, que fue la idea original de la película, que al final no se usó, o se usaron algunas cosas, no se sabe. Y yo pienso que una vez que esté estrenada la película lo van a... Lo sacan el libro, quizá. No creo, porque más bien lo van a negar, pero bueno, qué sé. También hay películas que todavía están a tiempo de hacerse. Están, sobre Star Wars están los cómics que se llaman The Star Wars, que adaptan el guión, el primer guión, el más de Lucas. Antiguo, claro, de Lucas, para la primera película de Star Wars, que era un concepto bastante distinto. Ah, eso fue cuando Dark Horse ya cerrado, claro, bueno, no sacan los derechos. Una de las últimas cosas que editó Dark Horse fue de Star Wars, que lo pueden buscar y está bastante interesante. Eso yo lo quería leer, me llamaba la atención. Está bueno. Bueno, ya para terminar, bueno, nos pasamos un montón. Juan Zúñiga dice, recuerdo rarezas como un proyecto del Planeta de los Simios con Schwarzenegger. Sí. O Willy Wonka dirigida por Burton, pero Marilyn Manson como Willy Wonka. Schwarzenegger tiene varios proyectos truncos. Estaba la película de Sargento Rock. Sí, señor. Y también la de Soy Leyenda. Sí, para mí redaba. Es para el próximo bloque, pero... Sí. Schwarzenegger en Soy Leyenda, para mí. Sí, y... Es que lo llaman para todo. Vos vas a hacer una película y ¿quién se te ocurre? Schwarzenegger, eso sí. Sí. Vos lo pensaste para tu película. Claro. Para Doctor Dolittle lo pensé. Claro, tal cual. Sí. La vida bueno, de si, hizo Junior y Gemelos, podía ser tranquilamente Doctor Dolittle. Tranquilamente, y seguro era mejor que Eddie Murphy. Seguramente. La vida de John Fisher al Kennedy. Claro. Yo la como. El Pianista 2, protagonizada por... ¡Comen sucios nazis! La lista de Schwarzenegger. Es como el chiste de la película de Chef de Wolf Yankovic, Gandhi 2, donde ahora es violento, es muy bueno, come carne, bueno, pega patada. Javier Maidana dice, la película de Whedon sobre Wonder Woman, protagonizada por Morena Baccarin, que sí, es señor. Que trabajó con Whedon en Firefly y bueno, y últimamente en Homeland. Que supuestamente el problema era Linda Carter. El estudio la quería y Whedon no. Era demasiado vieja para la querían como la madre. La querían como la madre, pero él no quería. Bueno, dice, ¿de Widom? La querían como la madre de Widom. No quería, qué boludo. Y la serie de Wonder Woman del creador de Ally McBeal. Sí, la de Adrian Palicki. Protagonizada por Adrian Palicki. Es este el piloto, se puede ver. Uf. Sí, dice, Whedon y Palicki tuvieron su revancha en Marvel. Él más que ella, ¿no? Dice Javier Maidana. Sí, es cierto. Bueno. Chao. ¿No? Agent of S.H.I.E.L.D. Terminemos con esta farsa. Sí. Vamos a un nuevo tema que no haciendo, me acuerdo cuál es. Claro. Sí. Las Montañas de la Locura es el gran proyecto con el que Guillermo del Toro amaga cada tantos años. Ahora dicen... que va a ser en el 2018, una vez que consiga bajar el guión de PG-16 a PG-13 y el presupuesto de 150 millones baje a, no sé, 100. Que lo llame a Carrace. Dale, lo escuchamos y ya volvemos. Cuervos del Futuro. Seguimos en Recuerdos del Futuro, y tenemos la segunda entrevista de la noche, Dani. Sí, estamos hablando con Cristian Balini Lawson, o Lawson, de la Federación Argentina de Ciencia Ficción. Cristian, ¿nos escuchás bien? Buenas noches. Perfecto, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Noches. Bien, el retorno, así que no hay ningún problema. Bueno, bárbaro, gracias por atendernos a esta hora. No, por favor. Bueno, contanos por favor tu rango o tu puesto en la Federación Argentina de Ciencia Ficción. Mira, en realidad no tengo una jerarquía propiamente dicha, ¿viste? Sí colaboro un poco con todo, porque estoy en el tema desde que soy chico, entonces simplemente por eso me gusta dar una mano y conozco a la mayoría de los chicos y al presidente. Así que básicamente es eso, ¿viste? Cuando haces un poquito de todo, un poco acá, un poco allá, tratás de dar una mano. Contanos cuál es la actividad actual o si querés un poco la historia de la Federación. Mira, la Federación en realidad nació principalmente porque había una falta de nucleamiento dentro de lo que era el género fantástico en Argentina, y se veía cada vez más que había muchas generaciones nuevas que le gustaban, ya sea en cine, en literatura, en distintas expresiones. El último club que había nucleado y que había organizado a todos los aficionados acá había sido el CACIF, el Círculo Argentino de Ciencia Ficción, pero claro, estamos hablando ya hace como más de 20 años, ¿viste? Claro. Sí, claro. Fue mucho tiempo. Entonces, bueno, se creó la Federación, que a su vez es una entidad sin fines de lucro, pero que nuclea a distintos clubes y a todos los aficionados que se quieran sumar, ¿viste? Uh-huh. Y un poco el fundador y la inspiración es Héctor Pessina, ¿no? Que vendría a ser una especie de Forrest Ackerman argentino, si se quiere. Sí, exacto. Sí, sí. Héctor ahora creo que cumplió 81, 82 años. Está muy bien, muy dinámico, muy activo. Y es un tipo que la viene remando desde hace mucho tiempo, desde hace años. Él está en el género desde los años, fines de los años 40. Y a nivel internacional siempre ha sido el referente argentino en el mundo. Fue el que siempre llevaba la bandera argentina de lo que era la ciencia ficción, la fantasía en el mundo. Es muy conocido. De hecho, creo incluso que hasta es más conocido afuera que acá. Así que bueno, sí, tuvimos por suerte el gusto de que él aceptara ser el presidente, y bueno, está rodeado de un grupo de gente joven como Ángela Cadillac, que es la secretaria, y Darío Labia, que es el vicepresidente, que son gente muy muy talentosa, gente joven y que labura la verdad muy muy bien. Sí, Darío es un viejo conocido de este programa. Lo que nos llamó la atención viendo, bueno, hace unos meses que estamos siguiendo el blog de la Federación, que ahora lo vamos a compartir, es la cantidad de publicaciones que hay, no ahora, desde hace algunos años, que están saliendo, que algunas quizás tengan algún problema de difusión, ¿no? Que algunas son difíciles encontrarlas, pero hay como toda una nueva línea de pulps, digamos, de revistas que recuerdan mucho a esos viejos pulps que tanto nos gustan de los 30 y 40, que ya desde el arte de tapa y el diseño recuerdan esos pulps, algunos con material clásico y otros con material nuevo, y nos gustaría que nos des, que nos guíes un poco por estas revistas que están saliendo, que nos nombres algunas, que nos orientes qué podemos encontrar en ellas. Bueno, miren, en realidad yo voy a tratar de sintetizarles para no sacarles mucho tiempo. El tema es así, todo empezó aproximadamente en el año 2007 cuando renace Pistas del Espacio. Pistas del Espacio, que la dirige Alfredo Grassi, que es otro personaje señero de la ciencia ficción argentina. Alguien de esta mesa estudió unos cuantos años guión con él. Bueno, entonces lo conocen a Alfred. Sí, bueno, Alfredo, sí, por supuesto, es un genio. Él dirigía la revista Pistas del Espacio en el año 1957 con Vera La Peña. Cuando se cumple un aniversario en el año 2007, decide relanzarla. A partir de ahí, del lanzamiento, del renacimiento de Pistas del Espacio, surge todo un conglomerado de revistas nuevas, más o menos en ese estilo, y que retratan un poco la iconografía pulp, que es lo que vos decís, que eran las revistas pulp, eran básicamente revistas de tipo popular y sensacionalista, que tuvieron prácticamente su apogeo entre los años 20 y los años 50, en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, y acá también las hubo. Y que se dedicaban mucho a publicar cuentos de todo tipo, de todo género, con muchas ilustraciones, muy coloridos, muy vistosos y sobre todo con mucha imaginación. Y han salido escritores conocidos de todo tipo, desde Isaac Asimov a, no sé, Tennessee Williams, por poner un ejemplo. Uh-huh. Bueno, acá se dio que en ese periodo posterior al 2007 empiezan a surgir distintas revistas, primero tímidamente, dos otras revistas, surge Ópera Galáctica, que la dirige también Héctor Pesina. El mejor nombre posible. Claro. Ópera Galáctica es buenísimo. Y después, al empezar a nuclearse toda la gente, hay camadas nuevas, hay mucha gente joven, mucha gente joven, que a nosotros nos sorprendió la cantidad que había. Hay muchos que empezaron a lanzar sus propias revistas. Se agruparon muchos en lo que es la Asociación de Publicaciones de Ficción, que es también una entidad sin fines de lucro, una entidad cultural que las nuclea y les da difusión. Yo no recuerdo en este momento, pero en este momento hay cerca de 18 a 20 revistas aproximadamente. Hay de todo tipo, está Extraños Mundos del Futuro, Cuentos de Ciencia Loca. Hay para todos los gustos, Relatos Increíbles Interplanetarios, hay de todo. Hay algunas que hacen hincapié en el cine, algunas que hacen hincapié en los cuentos nacionales, otras en reimpresiones que son difíciles de encontrar desde hace 50 años o así, de la época de nuestros papás y nuestros abuelos. Hay un poco de todo. Ahora, lo muy llamativo también es que varias de estas revistas están dirigidas por chicas. Ahí uh-huh. hay un gran componente femenino, que era algo que no sucedía por ahí 30 años atrás, cuando nosotros éramos chicos, y que hoy en día te encontrás con muchas mujeres a cargo de la dirección de revistas como estas, y muchas chicas también que escriben. Así que, en realidad, hay mucha variedad. ¿Vos estás escribiendo en alguna o en algunas de ellas? Sí, yo en la que básicamente estoy colaborando mucho es en Aventurama, porque le doy una mano también a Alfredo Brasi, que está ahí, junto con dos chicos más, junto con Adrián Díaz y Norberto Ferreira, que son los que llevan adelante el timón. Y sí, estamos haciendo un poco de todo, desde cuentos, notas, traducciones, todo lo que podamos aportar, ¿viste? Viene bien. ¿Y qué periodicidad tienen promedio las revistas de las que estamos hablando? Mira, hay mucha variedad. Aparte, son tantas que siempre tenés alguna cada mes. Pero hay algunas que salen 4 veces al año, hay otras que salen 6 veces al año. Y supongo que la que va a tener periodicidad y frecuencia más pronta es Aventurama, porque Aventurama, a partir de este año que viene, según lo que me contaban ayer los chicos, vuelve a ganar otra vez la periodicidad quincenal, como tuvo al principio. ¡Epa! Sí, mm. sí. Sí, porque al principio la revista había nacido como un mero intento, y después, como tuvo mucho éxito, había mucha gente joven que la seguía, sobre todo, bueno, empezó a prodigarse un poco más, digamos, y empezó a sacar la periodicidad bimestral. Y ahora vamos a lo importante. ¿Cómo se consiguen estas revistas? ¿Dónde las podemos conseguir? Bueno, básicamente casi todas estas revistas, un tema con el que siempre hablamos con los chicos que las dirigen y todo, que siempre nos plantean, es el tema de la difusión. El tema de la difusión en Argentina es bastante complicado en cuanto a distribución. Uh-huh. La distribución en Argentina fue siempre bastante, bastante complicado, pero la mayoría de estas revistas se pueden conseguir en locales que son conocidas para la gente que frecuenta este tipo de libros y de revistas, como por ejemplo Santiago Arcos, que está enfrente de la Facultad de Filosofía y Letras, seguramente todos lo conocen. Después Rayo Rojo, que sí, está en la Bond Street. Sí, sí. El Rufián Melancólico, que está en San Telmo. Claro. Sí. El Club del Cómic, por ejemplo. Uh-huh. Hay 4 o 5 puntos centrales, son los puntos neurálgicos donde se consiguen las revistas, y mucha gente también le escribe directamente a la federación, porque dice, bueno, yo fui a comprarlas, ya se agotaron, en 15 días volaron todas, ¿cómo las puedo conseguir? Y bueno, muchas veces se opta por el tema de el contacto directamente personal, ¿no? Uh-huh. Y la manera de contactarlos es a través de la fanpage de ustedes de Facebook, también tienen un blog. Sí, claro. Sí, ¿querés sí. pasar así algunos contactos para la gente que también quiera averiguar capaz por su zona si las puede conseguir? Sí, claro, chicos. Hay también, déjenme mencionarles una revista que es muy señera, que es la revista de hecho que más se está vendiendo, que es Cinefanía Macabra, sí, claro, de Darío. Sí. Es una revista que anda muy, muy, pero muy bien, está agotando todas las ediciones, Ahora él sacó otra que es Cineficción también, claro, y va por el mismo camino. Así que bueno, hay mucha gente que se está arrimando. Si se fijan en el Facebook, de hecho, creo que hay ya en menos de dos meses ya tiene arriba de 300, 400 personas. A nosotros nos sorprendió mucho la cantidad de lectores. Sí, ustedes están en Facebook como Fede Art Ciencia Ficción, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, sí. Y bueno, y ahora estamos poniendo el blog en nuestra página de Facebook para que la gente los pueda contactar y bueno, y ver cómo pueden conseguir las distintas publicaciones. Sí, incluso si quieren colaborar, hay mucha gente que colabora, y hay hasta gente muy chica que escribe de escuelas, hablamos de chicos y chicas de 13 años, de 14 años que han escrito. De hecho, creo que hay un artículo en el blog, me parece, de una chica de 13 años sobre lo que era la ciencia ficción y que originalmente fue escrito para la escuela. Así que hay un poco de todo, van a encontrar desde generaciones muy, muy nuevas, novísimas, a generaciones bastante antiguas, con gente de hasta 80 y pico de años, que era la que se encargaba de promover todo esto hace 60 años, en la época de nuestros abuelos, ¿no? Claro. Bueno, nos alegramos mucho de toda la actividad, realmente nos parece fascinante que haya tantos títulos nuevos, que haya tanto material para elegir, y bueno, esperemos que esto se empiece a hacer masivo, o lo más masivo sí, que se claro, pueda dentro de nuestro circuito. Así que bueno, muchas gracias, Cristian. No, por favor. Bueno, te mandamos un abrazo y estamos a disposición tuya para cualquier lanzamiento, cualquier actividad, lo que gusten. Bueno, chicos, igualmente. Para mí fue un gusto charlar con ustedes. Y bueno, y estamos en contacto permanente. Así que cuando gusten, hablamos, no hay problema. Dale. Muchísimas gracias. No, por favor. Buenas noches. Un beso. Chao, chicos. Bueno, hablábamos con Cristian Ballini Lawson, no le preguntamos bien, no. Pero bueno, esperamos haberlo dicho lo más aproximado posible. Si les interesa saber más sobre la Federación Argentina de Ciencia Ficción, ya compartimos la página de Facebook y ahora ponemos el blog también. Sí, en el blog está muy bueno porque ellos suben todo el tiempo reseñas de todas las cosas relacionadas con ciencia ficción en Argentina. Obras de teatro, cómics, libros, son muy exhaustivos, cosas que ellos producen o no. Sí, justamente Horacio Ambrosio comenta sobre esta nota, dice: a mediados de los 80 solía ir a las reuniones del Círculo Argentino de Ciencia Ficción, claro, que hacía referencia a Cristian al principio, en un viejo bar en la esquina de Rivadavia y San José. Allí la mayoría escribía y participaba o editaba su fanzine. Ahí nació la legendaria Axon, que en ese entonces circulaba en disquetes flexibles de... Acá se demuestra que yo soy del CD. Cinco y cuarto, pone. Sí, cinco y cuarto, bueno. También. Tres y cuarto, sí. Cinco y cuarto. Bueno, claro, cinco y cuarto y tres y medio. Sí. Circulaban en ese formato, dice, y se copiaban de onda. Pero por supuesto. Muy un día bien. Vamos a hacer una reunión acá en vivo con integrantes del CACI. Conocemos por lo menos a dos. Sí, creo que un día los vamos a juntar. Quizás no se recuerden entre ellos. ¿Cuál? Franco Bañato. Sí. Del Círculo Argentino. Sí. Está muy bien. ¿Cómo no? Puede ser un Jurassic Fan. Un Jurassic Fan. Pronto. Sí. Igual puede ser medio polémico. Bueno, mejor. Se ajusta la polémica. Vamos a ver. Bueno. Vamos a escuchar un temita. Sí. ¿Qué tenemos? Estuvimos buscando y encontramos un álbum de un tal Stuart Barker que se llama Weird Tales, The Album, y este tema muy lindo se llama Weird Tales. Dale. Ya volvemos. There's a boat. Locos de Cordura, un espacio para la difusión de actividades artísticas y culturales, con entrevistas en vivo y todo lo que necesitas saber para organizar tu agenda cultural. Todos los jueves de 20 a 21 en La Radio en Línea. Seguinos en las redes sociales, facebook.com/laradioenlinea, twitter@laradioenlinea. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. El valor de nuestra moneda está, sin duda, perfectamente asegurada y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años, me atrevo a decir por décadas. Si la realidad no te convence, proba con la ficción. Seguimos en Recuerdos del Futuro. Fede baila y la cámara lo toma. Sí. Porque no solo toma el ángulo maldito, sino también el baile. A veces uno se olvida que está en la cámara. Entonces sí. Yo por ahí me como las uñas, ¿viste? Cosas sí, que no está sí, bueno sí, que sí. La gente sepa. Uno se tira pedos. Claro. Bueno, pero cosas eso igual. Que... Me acomodo. No se nadie más que nosotros. Somos las únicas víctimas. Me acomodo la peluca. Bueno. Este último bloque vamos a dedicarlo a películas post-apocalípticas, bueno, películas, cómics, series y demás, relacionados con los mundos post-apocalípticos por motivos diversos. Ya mencionamos que una posible, como el posible primer paso hacia el fin del mundo, acá podría ser el tema de que no se pueda cargar la sube, pero hubo muchas otras variantes en la historia del cine y la ficción en general. Así que bueno, esto obviamente es... Por el tema del estreno de la nueva película de Mad Max, que ninguno sí. de nosotros vio, reiteramos, así que bueno, no nos digan spoilers, como los autos sí. van muy rápido, claro, spoilers, claro. Así que Pancho, hubo que... una bomba claro, hace sí, muchos sí. años. Gritan y manejan fuerte, bueno, no. Todavía no la vimos, prometemos hacer los deberes pronto y comentarla capaz el programa que viene si llegamos. Sí, sí, sí. Pero ahora vamos a hablar en general de películas relacionadas con este flagelo del fin del mundo. Sí, bueno, no sé, un clásico es El Día Después, que es la película que es qué pasa justo después de la explosión. Buenísimo. Sí. Y se centra, es como realista, por eso así decirlo. A ver, ustedes lo pasaron en la tele, eso, en canales de aire, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es un clásico. ¿En cine se estrenó? No, porque es un producto televisivo, pero no sé si se estrenó en cine. Acá no sé, yo creo que sí. Me pareció genial. Yo creo que sí. Yo lo vi hace un par de años. Pero es un clásico, con todo el tema de la radiación y los efectos en el cuerpo es realista. Aparte hay momentos con trabajones, varios. Sí, digo, más, 90%. Y un montón de actores de la época. Pero es medio, sí, obvio, claro, pero sí, es medio sí. optimista. Al final, como que después la humanidad sí, se. Sí. Pero sí. Me había algunas historias que me estaban muy buenas. La del el hombre este que. Ay, que este actor genio. Bueno, que él quiere volver a la casa a buscar a la señora y encuentra todo en ruina. Un tipo grande que era el médico, un actor muy conocido. Que labura con la querida Sergio Leone. Jane Fonda de Mano, Peter Fonda de Mano. Jane Fonda. Imposible, imposible. No. Pero, se me fue el nombre de un campeón, ya me voy a acordar. Pero a mí me había gustado mucho. Está Mahoney también trabaja en esa película. Sí, claro. Y otros bueno, otros actores. Sí, pero también uno siempre tiene como referencia, a pesar de que las adaptaciones cinematográficas no siempre sean perfectas, uno siempre tiene en mente Soy Leyenda. Sí, las múltiples, claro, sí. interpretaciones desde la de Vincent Price, la de Vincent Price y sí, yo, The Last Man on Earth. Yo siempre voy a defender hasta el día que me muera a Omega Man. Sí, a mí Man, sí, el Omega Man lo defendemos. Y a Will Smith también. No, bueno, a mí me pasó, creo que leí el libro después de haber visto esas tres películas. Y la verdad, leyendo el libro, me pareció que la más fiel, no sé si estaré diciendo una aberración, pero me dio esa impresión, es Omega Man. Al menos al personaje principal, me pareció, o por lo menos leía el libro, y el que pensaba automáticamente era en Charlton Heston, no porque sea santo de mi devoción. Ah, mirá, que a mí me pasó algo que, me pasaba, ¿sabes? Que cuando yo leía el libro, lo imaginaba Vincent Price. A Will Smith. No, qué pobres generaciones de ahora que agarran ese libro. A Schwarzenegger. Y yo lo veía, bueno, está bueno, pero me pasaba que para mí era Vincent Price. Lo pensé más como Charlton Heston, pero está bueno. Como un tipo más, no sé, más áspero. Claro. Vincent Price me pareció Tristán, un poco más cálido. Nunca lo hizo. Sigo esperando. Tu casting mental es como medio raro. Pero están viendo Woodstock entre los cadáveres. Bueno. No, más allá de que hay un montón de escenas en Omega Man que no están en el libro, pero me dio como que captó más el espíritu de la historia, así muy desolado, algo que más muy, en Omega Man. Algo que tiene muy recordado de Omega Man, bueno, que está en el libro, es el vecino, ese que gritaba. Sí. En el Omega Man toman ese concepto de los mutantes, uno los llama, como pasaba. Sí, bueno, también está el tema de cómo muestran a esta amenaza, ¿no? Más por el lado de vampiros, más por el lado de zombies locos, más por el lado de albinos. Pero como por la ejemplo, película en Omega Man, son como una logia de albinos malvados. Como el chiste era así. Pero, por ejemplo, la película de Will Smith toma algunas cosas de la de Omega Man, directamente no toma cosas del libro, por eso va. Para mí, pero toma cosas de la película. El tema es que soy leyenda con Will Smith, tiene la escena del perro, que es de una maldad inusitada. Sí, sí, sí. O sea, yo, está bien, maten a toda la gente, pero era el perro. Se fueron a la mierda. Bueno, no se metan con los perros. Yo igual banco Mega Man, entre otras cosas, porque inspiró Mark, que es uno de mis cómics favoritos. A mí me encanta Mark. Gatillo fácil de los 70. Te banco a Mark. Pero mucha gente que de Robin Hood, ¿no? Robin Hood y de Ricardo Villagrán. No, pero es que tiene que ver mucho con la época. A ver, cuando yo era chico, Mark era nuevo. Y Nippur no, me gustaba Nippur, pero Nippur tenía una narrativa que comparado con Mark, con esas páginas grandes llenas de peleas, explosiones me y encanta, qué sé yo, era súper moderno Mark cuando era nuevo. Sí, y me encanta, Mark. Aparte me parece genial que reemplazan esos vampiros o como sea, por esos mutantes asquerosos, amarillos. Me encantaba. Entonces, sí, para mí, los villanos de Mark en la metera en coloreado en columna. Claro. Juan Zúñiga pone un comentario que me parece excelente. Dice: el género post-apocalíptico nos ha enseñado que ser punk te da altas probabilidades de sobrevivir al holocausto nuclear. Sí, totalmente. Muy buena. Dice: y Hora de Aventura es un buen ejemplo del género. Sí, es cierto. Hora de Aventura, que de repente terminó siendo algo post-apocalíptico. Se transformó en una serie. No, Hora de Aventura, solo tengo espacio para tres historias de drogadas. Una serie de aventuras, viste, de mundos mágicos, qué sé yo, de repente te lo engancha. Ah, no, era la Tierra y esto es post-apocalíptico. Ah, onda el planeta de los simios, digamos. Sí, pero no se indigna Jake, o Finn, ya me pierdo con los personajes. No grita el cielo. Claro, bueno, por ahí en un capítulo lo van a hacer, porque viste, todo tiene que ver con todo. Y sí, todos los homenajes obviamente están en todas. Yo tengo una que se le hice firmar a Guido Mortensen. Sí. Oh, es la que iba a hablar yo, ¿no? Nuestro amigo, bueno, la podemos hablar, amigo personal, bueno, yo la menciono y vos la hablas si querés. La carretera con Guido. Sí. A mí me gusta mucho, es una gran película. Y el libro, ¿verdad? También está muy bueno. Me parece genial. No. Sí. No tengo mucho más para decir. No, pero para mí el libro, la película adapta muy bien el libro. No, el libro es genial. Aparte, el libro te genera para mí las mismas sensaciones que te genera la película. Ah, o sea, está bien adaptado a ese nivel para mí. Te transmite el mismo nivel de depresión profunda genial, el libro que la película. Cada una explorando, digamos, la lógica de cada medio, ¿no? Pero para mí lo que está bueno es eso, te pone en la misma situación de desolación, tanto una como la otra. Hay mucha gente la película y algún libro le pone mal. O sea, es una película. Sí, es que les gusta la película, pero dicen, no, pero es muy bajón. Es que sí, ya claro. Si hay muchas películas postapocalípticas que son un bajón, esa es un bajón a todo pero nivel. Pero para mí es genial. Aparte, sí, es la historia de un padre y su hijo y ya está. Pero bien, no se asusten. Yo en general, si me dicen que es la historia de un padre y un hijo, me tiro para atrás. Pero esta está buena. No, pero esta no. Esta está muy buena la relación, es excelente. Muy copada, a mí me gustó. No hace falta decir mucho. No. Horacio menciona una reciente. Este año estrenaron una sitcom llamada The Last Man on Earth. Yo la el vi mismo todo. Nombre, ¿no? De Vincent Price. Mirá, qué bien que estuvo en mencionar. El yo me título había lo dice todo, pero no hay violencia ni destrucción. No es una. Yo no la vi tampoco. Es de humor post-apocalíptica. Yo soy un seguidor de Will Forte, uno de los pocos fans que tengo en Argentina, pero no lo conoce nadie. Hizo la película de MacGruber, La pared de MacGyver, estuvo Saturday Night Live. Y dice que es así, esposa apocalíptica, hubo un virus, la gente se murió y él arranca la serie siendo el único sobreviviente de la Tierra. Después empieza a encontrarse con otros sobrevivientes. Pero lo que se está centrado en la serie en demostrarte lo mierda que es el chabón o todas las cagadas que se manda por haber. O sea, vos cuando decís, no se puede mandar una cagada más grande para empeorar la situación y el chabón siempre... Sí, ese. Acá estamos viendo una imagen. El chabón siempre sigue duplicando la apuesta. Y para mí la serie tiene un nivel que empieza creciendo todo el tiempo, que se va incorporando personajes. Llega un momento que decae, pero después otra vez vuelve a subir. Y bueno, por el final, que eso ya no es del todo glorioso, pero parece que va a tener una segunda temporada. Es muy divertida. O sea, no hay zombies, es humor. Gracias a Dios. Y explora muy bien las diferencias entre el hombre y la mujer. O sea, ahí se ven muy bien exploradas de manera satírica, llevadas al extremo, de las diferencias entre hombre y mujer, y te muestran lo mierda que puede ser un ser humano. Me acabo de acordar de una película bastante poco conocida, creo que era británica, bueno, que era Frequently Asked Questions About Time Traveling. Ah, sí, me había nombrado. Que justamente en un momento transcurre en un mundo así devastado. Y está muy buena. La vi en un momento, me acuerdo, y como no hablé con nadie sobre esa película, me parece que la fui olvidando, pero ahora, viendo justamente la imagen de The Last Man on Earth, me acordé. No sé por qué el barbudo ese me retrotrajo esa película. Es bastante buena, búsquenla y como que un poco recordada. Yo sí tengo que elegir una historia post-apocalíptica que a mí me marcó, es sin dudas Cadillacs y Dinosaurios. La serie, el videojuego, los cómics. ¿Tenés el cómic? Ahora está por llegarme a todos, porque bueno, el libraco. Se consigue ese que estuvo dando vueltas en librerías de saldo. Volvió a aparecer. Sí, eran unos números. Volvió a aparecer. Librerías de saldo. Ese lo compré a 4 pesos, creo, en librerías también. Libertador. Exacto. El álbum tipo de pero ahora sale el completo. Sí, el completo. Bueno, ese que vos tenés y la mayoría tenemos, volvió a aparecer en Libertador. Sí. Ya ahora me está llegando una edición. El Cenozoic. La edición blanco y negro. Claro, es el nombre original Cadillacs y Dinosaurios fue como el gancho para sobre todo la serie y el videojuego a través de un acuerdo con General Motors para poder usar Cadillac. Claro. Qué videojuego genial. ¿A quién le pagaron por el uso de dinosaurios? La palabra dinosaurio, ¿quién se la pagaron? Alan Grant. A Michael Crichton. Alan Grant, bueno. Justamente, más allá de que había dinosaurios y autos, lo cual era ya un gancho perfecto para toda persona que se precie de tal, justamente la historia transcurría en una tierra destruida por desastres naturales y contaminación, si mal no recuerdo. Los seres humanos habían tenido que refugiarse bajo la tierra, creo que durante 600 años, y cuando volvían a salir a la superficie descubrían que un montón de especies que se habían extinguido habían vuelto. Entre otras, bueno, los dinosaurios, obviamente. Y bueno, las aventuras maravillosas que pasan en ese contexto. Pero estaba buenísimo y a mí fue la historia que más me gustó de todas. No entiendo por qué no se hizo una película de Cadillacs y Dinosaurios. No entiendo. Con Schwarzenegger. Ya lo eran como algunos. O sea, este año sale Jurassic Park, la nueva, y Mad Max, y Cadillacs y Dinosaurios, que es la combinación perfecta de ambas cosas, no. Me parece como que es un despropósito esto, pero bueno, en fin. Acá Juan Zúñiga no nos habla de A Voyage to Dog de Harlan Ellison y Richard Corbin, que el cómic es Beak and Blood. Claro, sí, sí, tengo pendiente con la película con Don Johnson. ¿Vimos la película con Don Johnson? No, te confundí. No, la de Don Johnson es un chico y su perro. Esa, sí. Ah, Beak and Blood. Ah, no la vi con vos. Son las dos. ¿Qué hice película de Don Johnson? ¿En el cómic es Beak and Blood? No. Estaba convencido que había ido con vos. Don Johnson reniega. Así de cuenta que había ido. Yo durante muchos años tuve la duda de si el videojuego de Family, A Boy and His Blob, era una joda a esto. Es muy probable. Porque también transcurría en una especie de mundo así destruido y vos ibas con una masa, que era como un hombre de nieve que saltaba y le tirabas caramelos y se convertía en escalera, bueno. Y siempre me pregunté si el título era una joda a eso. La película de Don Johnson es muy lisérgica, es muy rara, pero está buena. A mí me gustó, la vi en una jornada del cineclub nocturna ahí en la época del Centro Cultural Rojas. Sí, señor, sí, me acuerdo de la fecha, pero no pude ir. Y ahora no me acuerdo con quién fui, porque si no fue con vos, boludo, no me acuerdo. Con Don Johnson. Con Don Johnson reniega esa película, Mirá que no quiere saber nada. Puede ser. Horacio tiene algunas más, dice, fuga en el siglo XXIII, bueno, la saga del planeta de los simios. Obviamente, pero eso ya hablamos. Pero eso Los bodrios de Emmerich, como El día después de mañana y 2002. Está baneado Ronald Emmerich en este programa. No hablamos de Ronald. Tengo una película que a ver si la conocen, se llama La Tierra Quieta. ¿La conocen? ¿La vieron? Sí, no la vi, pero la conozco. Es una película bastante conocida, sí. Es muy buena la película. Estaba leyendo, bueno, que parte inspirada, bueno, Soy Leyenda. Y hay unos sucesos que pasa algo en la Tierra y resulta que desaparece todo el mundo, o sea, toda la gente. Sí. Y queda un tipo. Queda un tipo, claro. Que va por la ciudad. Que va por la ciudad, lo Soy Leyenda. Sí, está muy bueno, que por unos sucesos que después te enteras qué es lo que pasa. Pero hay una situación muy buena en la película, que el tipo como en un momento, bueno, se encuentra solo, así como la serie esta de Will Forte en Joda, que también le pasa, que por ahí tiene cosas de esta serie, de esta película. El tipo en un momento hace como un duelo a la Tierra, el chabón hace como que le hace el funeral de alguna manera, el chabón saca toda su bronca y su ira de haberse quedado solo, y en el balcón tipo de un como si fuera la Casa Blanca, vestido de mujer, hace como un funeral a vela a todo el mundo. Esa escena es fantástica. Es muy buena la película. Es recomendable. No me quiero olvidar, hablamos poco de cómics, pero no me quiero olvidar del último recreo de Trillo y Altuna. ¿Qué van a reeditar eso? Hace rato vienen diciendo que lo van a reeditar. Sí, yo tenía. Creo que tenía la edición de La Urraca. Hay una edición de La Urraca. Y hay una edición pero yo siempre la quise conseguir y no estamos. Hay una edición de La Urraca y hay una edición de Norma, de Planeta. Es quizás una de las más realistas obras sobre cómo sería. Un mundo postapocalíptico, que es donde, bueno, la bomba mata a todos los adultos, o al menos a todas esas personas que despertaron sexualmente. Cada vez que alguien está por llegar a la adultez, entendido la adultez, el debut sexual, muere. Eso te lo muestro en el primer capítulo. Entonces solo hay niños o personas que no. Eunuco. Claro, eunuco. Sí. Es muy bueno, dibujado por supuesto por Altuna, como los dioses, y en una de las épocas creo más inspiradas de Trillo, que es fines de los 70. Es uno de mis cómics nacionales favoritos. Pero sin duda de todas las épocas. Era esa época que Trillo, entre fines de los 70 y principios de los 80, estaba prendido fuego literalmente. Sí. Es impresionante. Bueno, yo no quiero dejar pasar decilo, Fede, dale. 1990, Los Guerreros del Bronx, que es el rincóptano de The Warriors. Buenísimo. Es increíble. Pero tirar algún dato más de qué año es más o menos. Y del 90 seguro que no, debe ser de los 70, a ver. Es como 80 y 82. ¿Qué es como una? Sí, es del 82, ahora me acordé. Como una Warriors, pero es muy parecida a The Warriors, es básicamente el mismo concepto, el chabón que tiene que ir a buscar a una minita, creo, una banda, digamos. El chabón es miembro de una banda y tiene que ir a buscar a una cosa y se cruza en el medio con otro montón de bandas que le van como haciendo el aguante. Y a mí me sorprendió estéticamente. Obviamente no había visto The Warrior en esa época. Y The Warriors en esa época. Y me llamó la atención. Sí, después la vi, son muy parecidas. A mí me encanta. Pero me gustó esa estética y ese tema muy de videogame que tiene, de que todas las pandillas tenían su estética propia y como muy marcada. Me acuerdo, por ejemplo, una que era como bailarines de tap. Y no, se vestían al estilo de la naranja mecánica, ¿viste? Y venían todos bailando tapi con bastones y así lo fajaban al tipo. Claro, pero por ejemplo, en The Warriors... así como estéticas muy marcadas. Pero en The Warriors no está muy explotado eso, me parece. No. En esta película sí, por lo que estás contando. En esta película, obviamente, se dedican a explotar eso y todas las bandas son como distintas y hay unas que son todos punks, así con creste. Y tienen todos como una estética muy marcada, muy diferente... Creo que hay uno que van vestidos tipo jugadores de fútbol americano. Sí. La verdad es que la vi hace muchos años. La voy a ver, ¿eh? Pero es muy drogada. Pasa y que los Thanos muy... con los Mats comieron 3 años, sí, mínimo. O sea que es muy, muy, muy divertida. Ah, yo tengo esos recuerdos de haberla visto de chico. La verdad que no la volví a ver de adulto. Y... A ver si lo tienen, porque yo la verdad que vi muy poco o hace 1000 años. Puño de la Estrella del Norte. Sí. Jokuto no Ken. Jokuto no Ken. Que está bien. Jokuto, vos. Yo Jokuto, lo que vi hace 1000 años es la película animada. Eso dicen en la cancha. En la cancha te digo. ¿Crees que vas a hacer una película con actores? Hay una película con actores. Sí, señor. Yankee. Sí, horrible. Con Malcolm McDowell. Él tenía plata para pagarle a Malcolm McDowell. Nada es como más. La de Goldberg. Y nada más. Es como la de Goldberg. Yo te la defiendo. Che, nos quedan muchas, pero muy poco tiempo. Así que. Soylent Green, una más. Que es Soylent Green, sí. La de hablando de Charlton Heston. Me agarró hambre. Charlton Heston estaba. Tenía mucho post-apocalipsis. ¿Vieron lo que dijo Tom? Tom Cruise dijo que él quería ser como Charlton Heston. Que. ¿Viste que ahora Tom Cruise está haciendo películas de ciencia ficción? Bueno, sí, claro. Él dijo, además de que me falta el rifle, yo quiero ser como Charlton Heston. Y ya llegó medio tarde, me parece. Que hizo muchas películas de ciencia ficción. Dijo eso. Sí, bueno, nos quedaron un montón, obviamente. Películas muy obvias. Bueno, Zombieland, por ejemplo, del 2009, bastante nuevita para nosotros. Waterworld. Waterworld, exacto. Ya muchas veces hablamos de Waterworld. ¿Cómo va a ser un programa aparte? 12 monos, bueno, no Uno sé. Uno que es muy buena. Yo le pregunté 28 días después. Los niños de... Walking Dead. De zombie, pero es una... Sí. Los niños de Children of Men, los niños del hombre. Sí, los niños del hombre, es buenísima. Molly. Por fin alguien nombró, me había olvidado, Juan Zúñiga dice el niño Conan, el niño del futuro. Sí, claro, sí, señor. Bueno, sí, señor. Pero será para otro momento. Nunca faltan oportunidades para hablar de post-apocalipsis, así que pronto vamos a... Pedimos disculpas por haber usado la imagen promocional de Ilsa conoce a Bruce Lee en el Triángulo de las Bermudas y no lo mencionamos. Se quedará para otra ocasión. Bueno, será el cliffhanger entonces. Nos despedimos otra vez por segunda semana consecutiva y esperamos que se convierta en tradición con un tema de Tina Turner. Sí, la tercera vez en esta temporada de Tina Turner con un lado B de Mad Max 3. La otra vez salimos con We Don't Need Another Hero y ahora es One of the Living. Dale. Nos dejamos con Tina Turner hasta la semana que viene. Buenas Gracias noches. Por todo. Bye bye. Chau.